verdad escondida, muerta y golpeando. En paredes de piedra, tumbas de mármol. Libertad enterrada, que así te quiere. Los que gritan tu nombre te dan la muerte. Pero millones crecen y cada uno te esparce por el viento entre los muros. Mañas es que te mueres, no alcanzan balas. Que te maten de veras, de muerte, muerte. Libertad a la vida, los que te quieren. Los que gritan tu nombre, de paz y a muerte.